Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Durante la conferencia de Sony en el E3, se anunció la llegada de varios títulos importantes de PS1 a la PlayStation Vita. Y finalmente, será mañana cuando mediante la actualización 1.80 podremos jugar títulos como Alundra, Vanguard Bandits, Ark the Lad 1 y 2 y Tomba. Cabe destacar que la salida de juegos como Final Fantasy VII y Tomb Raider está confirmada, aunque aún se desconoce sus fechas de lanzamiento. Fue anunciado que la demo de Super Mario Galaxy 2.5 ya está disponible para descarga. Se trata de una expansión hecha por fanáticos de Super Mario Galaxy 2, y que cuenta con una dificultad mayor a la del juego original. Además, en esta nueva edición se encuentran novedosos escenarios, entre ellos algunos de homenaje hacia Super Mario 64. Electronic Arts informó el día de hoy la fecha de lanzamiento del nuevo DLC de Battlefield 3, llamado Armor Kill. Será el próximo 4 de septiembre, cuando los usuarios de Battlefield Premium en PlayStation 3 puedan descargar ese DLC. Después llegará a Xbox 360 y a PC el 11 de septiembre. Armor Kill se enfoca en la destrucción con vehículos y tendrá algunas adiciones interesantes. Nintendo está convocando a los fans para que asistan a la PAX Prime el próximo 1 de septiembre en Seattle y así rompan juntos el récord de más gente haciendo una bomba de goma de mascar al mismo tiempo. La marca es de 304 personas haciendo esto simultáneamente, por lo que todo parece indicar que la gran N y sus fanáticos la romperán fácilmente. Namco Bandai ha dado a conocer la fecha de salida europea de Dark Souls Prepare to Die Edition, en su versión para consolas. El viejo continente podrá disfrutar de esta edición a partir del 25 de octubre, la cual incluirá la expansión Aetorius of the Abyss y añadirá 10 horas más de gameplay con nuevos jefes, áreas, enemigos y equipo. Por otro lado, aún se desconoce la fecha de salida en América. Y en noticia relacionada con The Last Guardian, Kenji Kaido, productor de Ico y Shadow of the Colossus, informó a través de su cuenta de Twitter que estará abandonando en un mes más Sony Computer Entertainment, por lo que todo parece indicar que The Last Guardian será cancelado de manera oficial en cualquier momento. Kojima Productions hará un evento para el 25 aniversario de Metal Gear el próximo 30 de agosto, en donde se harán varias revelaciones que estremecerán a la industria, o al menos eso es lo que dijo en el podcast más reciente del estudio, en donde se prometió que en el evento a realizar en Tokio se darían a conocer emocionantes anuncios, por lo que te invitamos a seguir en sintonía de los diversos programas de Reset MX para mantenerte informado acerca de este evento. Para Reset MX, Moisés Ituk. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.